con juicio, ¿eh? Por ti compuse este canto, mujer, porque eres lo más hermoso. Y es que aprendí en la vida yo a ser un hombre maravilloso. Por ti la vida me sabe, mujer, a dulces cañaverales, a aguas del manantial del amor, donde la sed se me calme. Por ti, mi amor, por ti, voy a construir un puente, desde la tierra a la luna, desde América hasta Europa, desde mi tierra a la tuya, donde trafiquen personas. Desde mi tierra a la tuya, donde trafiquen personas. Personas que solo sienten amor, como el de los dos ahora. Personas que solo sienten amor, como el de los dos ahora. Por ti yo puedo endulzar las aguas de los mares, mediar para que esta guerra acabe. De todo yo soy capaz, por ti, por ti, por ti, mi amor. Por ti yo puedo hacer que tu tierra no esté lejos, reducir la distancia y el tiempo. De todo yo soy capaz, por ti, mi amor, por ti. Por ti yo puedo, ay, por ti mi reina, por ti mi cielo, por ti mi amor, por ti, por ti, por ti. Fernando Cuesta y el Turco de Oro, Faitán Maná. ¡Viene! ¡Uy! ¡Uy! Porque él es sabroso con baile. Grande como este amor celestial, que no existe mentira. El día que te vi la ceja, mujer, quedé atado a tu mirada, embrujado en tus ojos color miel, hipnotizado en tu cara. Por ti, mi amor, por ti, no despierto de este sueño. Voy caminando entre nubes, voy tocando las estrellas, muy contento porque tuve entre mis manos la reina. Muy contento porque tuve entre mis manos la reina. La reina de mis canciones de amor y de mi vida la dueña. La reina de mis canciones de amor y de mi vida la dueña. Por ti yo puedo endulzar las aguas de los mares, mediar para que esta guerra acabe. De todo yo soy capaz, por ti mi amor, por ti, por ti. Por ti yo puedo hacer que tu tierra no esté lejos, reducir la distancia y el tiempo. De todo yo soy capaz, por ti mi amor, por ti, por ti. Por ti yo puedo, ay, por ti mi reina, ay, por ti mi cielo, por ti mi amor, por ti, por ti, por ti. Por ti yo puedo, por ti mi reina, por ti mi cielo.